Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Toda mujer, sin importar la edad, experimenta ansiedad y baja autoestima. Quizá en algunos casos se ignora el gran valor que se tiene como ser humano. En una serie de dos programas, Stephanie Campos conversa con el pastor Carlos Zazueta, quien representa al escritor Charles Swindoll, y su libro Descubre el valor como mujer. Cada mujer es una hermosa creación de Dios y son parte fundamental del proyecto de Dios. Escuchemos este programa. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a abordar un tema que busca ayudar a todas las mujeres que nos escuchan y vamos a conocer también el libro del pastor Charles Swindoll, Descubra su valor como mujer. Y lo vamos a conversar con el pastor Carlos Zazueta, quien también es el representante del pastor Charles y pues es la voz oficial para Latinoamérica. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Gracias, contento de estar aquí en casa con ustedes y saludando a toda la persona que escucha este reconocido programa de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, el placer es nuestro. Bueno, hoy antes de conocer el libro también queremos conocer un poco de su ministerio y también del ministerio que representa con el pastor Charles Swindoll, claro. Del trabajo que están haciendo. Sabemos que sus libros pues han bendecido a muchas personas y qué bueno que también se haga un trabajo en español. Así es. De hecho, desde hace mucho tiempo, el pastor Charles Swindoll se ha conocido en Latinoamérica a través de la literatura, a través de los tantos libros que han sido traducidos al español. Y bueno, desde hace un tiempo he estado colaborando directamente con él, ya casi 13 años pastoreando en la iglesia hispana, donde él es el pastor principal en la ciudad de Frisco, ahí en Texas. Y desde hace 8 años siendo la voz para Latinoamérica, o para el mundo hispano, mejor dicho, de Visión para Vivir, que es el programa donde se transmiten las enseñanzas radiales, ¿va? A través de la radio. Y ahora en una cachucha más, decimos los mexicanos, de servir editando los materiales que salen al español por parte del pastor Swindoll y trabajando con las diferentes casas editoras que los están sacando adelante para que haya pues esa relación directa en cuanto al programa de Visión para Vivir, uh-huh. Y también lo que es el material escrito, que en muchos de los casos van de la mano. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de poder llevar un mensaje por los medios de comunicación, utilizando la literatura, utilizando la radio también como un medio? Yo creo que ha facilitado mucho el hecho de que desde hace mucho tiempo varias generaciones han conocido de las enseñanzas a través de los libros que el pastor Chuck Swindoll ha hecho por mucho tiempo. En lo personal, yo creo que en Latinoamérica así es como era conocido más, y al estar incursionando en este medio, el poder visitar lugares en conferencias de alguna otra manera, ya sea para la familia o para los matrimonios o para los jóvenes, pues ya ahí viene el antecedente y viene la confianza de ellos de conocer un poquito acerca del tipo de enseñanza que maneja el pastor Swindoll. Y bueno, en lo personal, pues tratar de llevar a través de medios como la radio lo que es la preparación, la exposición de la palabra de una manera tan, tan práctica, fácil de aplicar y fácil de entender, y de llevarse a la mente y al corazón en la vida de cada quien, ¿verdad? Animar, equipar a los santos, como dicen por ahí. Claro que sí. Y precisamente tenemos el libro y nuestro programa se titula Descubra su valor como mujer, que es este libro, es un nuevo libro y nos enseña a sacar eso hermoso, ese valor que tenemos en nosotros, porque muchas veces hay situaciones, ya sea preocupaciones o ansiedades, que matan ese valor y que están afectando mucho a las mujeres. Sí, hermana, has tocado exactamente uno de los dos aspectos que este libro se trata de mencionar, que toda mujer, no importa la edad, no importa la etapa de vida en la que se encuentre, experimenta dos problemas muy comunes. Una es eso, la ansiedad, pero también propiciada por la baja autoestima, la poca valía que se da a la mujer hoy en día por las circunstancias, por cómo fue creada, por el entorno social en el que vive. Cualquiera que sea esta situación, en muchos de los casos descredita, o ellas mismas se descreditan a sí mismas porque no tienen ese reconocimiento, sea que haya sido un problema de niñez o sea que sea autoimpuesto en la mente de muchas de ellas. ¿Cuán importante es que ustedes como mujeres se den cuenta del valor tan primordial que Dios les da? Y a través de la Biblia, a través de las Escrituras, encontramos mucho de ese énfasis sociedades. En una sociedad donde la mujer no era considerada un ser humano, sino un objeto, en el tiempo en el que Jesucristo vino y enseñó este mensaje revolucionario del amor y la gracia, Él elevó a la mujer, la imagen de la mujer, a un nivel mucho, muy importante, como uh-huh. nadie más lo había hecho. Claro. Entonces, poder llevarle a cada mujer un poquito de aliento, un poquito de motivación, de que escuchen la opinión que Dios tiene de ellas, de que se vean a sí mismas en ese espejo de la Escritura, que eleven ellas mismas su autoimagen al nivel que Dios las quiere tener, y que se den cuenta de lo importante que son como parte fundamental del reflejo de Dios. Porque al hombre y a la mujer, al Señor, el Señor nos ha dado a nosotros juntos reflejar uh-huh. esa imagen de Dios. Entonces, ayudar un poquito a la mujer de hoy día a que, con tantas cosas que hay que hacer, con tantos problemas que enfrentan, que encuentren su reconocimiento en la Escritura, la palabra del Señor que no miente y que nos alienta. Yo creo que es un buen punto de partida para vernos de manera diferente. Uh-huh. ¿Cómo descubrir ese valor? Porque actualmente las mujeres tenemos muchas presiones, desde la parte física hasta la parte de tener el matrimonio perfecto, los hijos perfectos. Se tiene el mito de que solamente se trabaja o se es exitosa cuando usted es gerente de algo uh-huh. o está en el ámbito de los negocios, pero quizás aquella ama de casa que está igual trabajando en su casa con sus hijos se siente menos valorizada que aquella que es profesional. ¿Cómo descubrir ese valor con mujeres? Hombres y mujeres, pero específicamente más la mujer, compra la idea que la sociedad en la que vivimos vende, de que para que seas exitosa necesitas hacer esto, esto y aquello y lo otro. Pero cuando nosotros como cristianos ponemos en orden las prioridades, y la prioridad número uno, que yo creo que no me vas a dejar mentir, hermana, que uno de los aspectos que toda mujer busca, uno de los aspectos que son... Lo que más quiere la mujer es conectar, uh-huh. es esa conexión especial. Y si la mujer aprendiera que la conexión número uno es la conexión que debe tener con Dios, el poder tener esa relación número uno, cuando logra descubrir que Él es quien completamente la va a llenar, dejaría de buscar esa llenura en todas las demás cosas que se añaden. Una de las cosas que caracteriza a la mujer, y no soy un experto en mujeres, ¿verdad? Pero me puedo considerar, porque trabajo con muchas mujeres, es el aspecto de ver el hecho de esas palabras de afirmación que necesitan tener, que es como el Señor las ha diseñado. Esas palabras de afirmación que Dios las ha plasmado de una manera única en la Escritura, cómo poder ayudar a la mujer a escuchar nuevamente esas palabras. Y eso es lo que ha tratado de hacer el pastor Sindol al poner en palabras esas... ¿Cómo podemos llamarle? Esos consejos, esos recordatorios motivacionales por parte de la Escritura que ayuden a ella a verse de manera distinta, a no compararse, sino realmente equipararse como Dios la ve, en lugar de buscar llenura con el trabajo, con esto, con lo otro, que encuentre llenura en Dios y que todo lo demás sea un reflejo y una manera de dar en agradecimiento de lo que ya han recibido de parte de Dios. Esa es la parte en la cual quisiéramos nosotros que cada mujer y cada hombre también pudiera darse cuenta de lo importante que es. Uh-huh. Temas como la ansiedad son uh-huh. temas que están afectando mucho a las mujeres. Quizás somos más dadas a afanarnos más de la cuenta, preocuparnos, y la ansiedad nos está robando la oportunidad de disfrutar la vida. Así es. Y ahí en ese capítulo que habla acerca de la ansiedad se menciona muchísimo el caso de Marta uh-huh. y también el caso de María. De cómo en un mundo de Martas en el que vivimos, y eso no refiere únicamente a la mujer, también a los hombres, también existen mujeres y hombres como María que han descubierto el secreto de lo que significa una llenura completa y total, asentarse a los pies de Cristo, de escuchar un poquito más. Entonces no se trata de dejar de trabajar o dejar de hacer las cosas, se trata de encontrarle propósito a lo que hacemos, de no trabajar para poder ser alguien, sino porque somos alguien, poder externarlo por la manera del trabajo que hacemos. Y eso nos ayuda un poquito a liberar esa ansiedad de que si no logro hacer esto, no voy a poder ser reconocida, o no voy a poder completar, o no voy a darme el valor que yo tengo que darme. Cuando la mujer sabe quién es delante de los ojos de Dios y lo acepta y lo cree, lo que los demás piensen no va a ser tan importante como lo que Dios piensa. Uh-huh. También muchas veces se ha pensado, y si bien es cierto, pues Dios instituye el matrimonio, la unión de hombre y mujer. Sin embargo, muchas mujeres enfrentan la realidad de ser madres sin tener un caballero a la par, por la razón que haya sido. Están criando a sus hijos, están sacando el hogar adelante y muchas de ellas se sienten quizás porque lo recibimos en nuestros correos que no lo están haciendo bien, se sienten cansadas, se sienten con temores, con dudas de cómo sacar esa familia adelante. Respondes nuevamente al comentario de hace un rato en cuanto al tipo de valía que la mujer busca. Siempre lo están buscando de manera externa. Sea que la mujer que es madre de familia nunca se haya casado o se haya divorciado o simplemente haya enviudado, en nada el valor que ella refleja o que ella debe reflejar debe cambiar. Las circunstancias son muy distintas, el trabajo va a ser más fuerte en algunas áreas, pero es el mismo Dios el que tienen. Uh-huh. Es el mismo Dios el que trata de animar a cada una. Y qué hermoso es poder darse cuenta de que en la Biblia encontramos mujeres que vivieron esa situación, como una Lidia, como una Abigail, como mujeres como Esther y otro tipo de grandes mujeres que están colocadas ahí, no solamente porque todas llevaban una vida intachable, sino precisamente porque mostraron sus lados débiles en muchos de los casos, porque también buscaban el poder complacer a los demás antes que complacer a Dios, y de qué manera Dios cambió su historia al presentar un panorama muy distinto de darse cuenta a ellas quién es Dios en su vida y lo que eso les permitió a ellas reflejar. Uh-huh. Para lograr descubrir ese valor que tenemos como mujeres, como personas en general, definitivamente es algo que nace del corazón. ¿Cómo sanar el corazón? ¿Cómo liberar el perdón cuando quizás desde niñas alguien fue dañada, abusada sexualmente, abandonada por un padre? Quizá las palabras que usted hablaba ahora de afirmación no estuvieron presentes nunca. Entonces, una persona que crece con muchas inseguridades. ¿Cómo descubrir el valor en medio quizás de tanto dolor? Ojalá que unas palabras pudieran sanar años de vivir en esa situación, pero al menos pueden orientarnos en el lugar correcto. La única respuesta, y aunque se vive como un cliché, sigue siendo reconocer a ese Jesús como el Señor, el Esposo, el amoroso Salvador que nosotros tenemos. Realmente, y por experiencia, porque hemos vivido cosas de niños, hasta no darnos cuenta de quiénes somos en Él, no comenzamos ese proceso de sanidad que nos va a llevar toda una vida mientras vivamos de este lado de la eternidad. Pero ayuda el hecho de poder reconocer que hay un antes y después y que la historia no termina cuando yo comencé a vivir esa experiencia. No comienza cuando yo empecé a vivir una nueva experiencia, sino que es un trayecto que mientras nosotros estemos aquí en la tierra, vamos a aprender a ir creciendo y madurando en cada etapa en la que vamos viviendo. Pero cuando llegamos a poner un punto, un ancla en nuestra vida, algo que nos estabiliza, y para mí ese es Jesucristo, cuando logramos ponerlo en el centro de nuestra vida y darnos cuenta de quién es Él, quién soy yo, y sobre todo, qué es su gracia, cuando logramos comprender eso, empezamos a ver muchas cosas que empiezan a acomodarse y aprendemos nosotros a extender el perdón, aun cuando a lo mejor no lo sentíamos, pero empezamos a descubrir que haciendo lo correcto muchas veces trae el sentimiento y empezamos a sentir que hemos hecho lo correcto y empezamos a ver a las personas de manera diferente. Uh-huh. Es el caso en lo personal, es el caso a lo mejor con otras mujeres que nos pueden estar escuchando. Y la vida es un proceso, y es un proceso en el cual siempre tenemos que volver a traer y colocar a Jesús en el lugar que le corresponde a nuestra vida. Hoy queremos animar a las mujeres que nos escuchan para que recuerden el gran favor que Dios les ha otorgado. Es vital guardar el corazón y no creer lo que la sociedad nos impone en temas como la belleza. No valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos en nuestro interior. Mañana, por esta su emisora favorita, usted podrá escuchar la segunda parte de este tema. Si necesita consejería o quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. También, en nuestra página enfoquealafamilia.com, encontrará material que le va a ayudar en su crecimiento personal. Además, en nuestra tienda en línea, puede adquirir nuestras charlas, conferencias y programas de radio. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.